las islas de Wals. Las distintas historias de una cercana lejanía escritas por Alberto Omar. Hoy con el título La Centenaria. Pues sí, el abuelo Marley, John Marley, que en su memoria pusimos a nuestro primer hijo John, también como él, y la abuela Elizabeth, naufragaron en el año de 1898 en una islita del Océano Críptico, en una de las islas de Wals. Parece que el abuelo falleció. Nunca supimos en realidad si murió en el naufragio o a causa suya. La abuela Elizabeth sí superó tan terrible prueba. A él lo enterraron en un pequeño cementerio cerca del mar. Ella no quiso ya jamás marcharse de aquella isla. Mamá quedaba entonces aquí en Inglaterra. Fijaros que solo tendría unos 8 o 10 años. ¿Cómo se iba a acordar luego de sus padres? Parece ser que la abuela Elizabeth estuvo durante algún tiempo escribiéndose con la tía Margie y siempre le decía que buscaba hallar la muerte pronto en aquella isla donde reposaban los restos del abuelo Marley. Toda una historia romántica. Absurdo querer localizar los pasados de los abuelos John y Elizabeth sin más datos que el mal recuerdo de un cementerio cercano al mar. Un cementerio marino. Al fin en las islas de Wals para enumerar un conjunto de huesos o de polvo. Pero tenía que venir. Había que recuperar este pasado de silencios e historias contradictorias. No creo, sin embargo, que unas simples lápidas con los nombres de los abuelos inscritos vayan a paliar tanta obsesión y ansiedad acumuladas. Pero qué extraño y desconocido impulso me ha arrastrado al fin a esta isla. Solamente el desentrañar del olvido los pasos y agonías de Elizabeth y constatar la presencia de unos enterramientos casi arqueológicos. ¿Habrá quizá algún otro móvil aún desconocido para mí? Mas hay algo estrictamente verídico. Y es que estoy aquí. Oliendo el mar de esta isla y descubriendo la luz penetrante que en otro tiempo cegara la razón de la abuela Elizabeth. Oiga, señor. Señor, óigame. ¿Me oye? No es necesario que grite, le entiendo perfectamente. Diga. ¿Qué hemos parado ya? Ahí enfrente tiene usted el cementerio marino. Bueno, es un cementerio en el que ya no hay enterramientos. No lo han querido quitar de ahí porque dicen que hace bonito. Hay gustos para todo. ¿No habrá otro cerca del mar o de una playa? No, señor. En esta isla, al menos, y que yo sepa, no hay otro. Vale, gracias. Me quedo entonces. Venga, quédese con la vuelta. Gracias. ¡Y suerte! Mirad, estas son las cartas de la abuela Elizabeth. Bueno, en realidad, poco hay que leer en ellas. Estas otras son las que nos escribiera su ama o criada cuando parece que Elizabeth dejó de interesarse por todo. Cuando empezaron a comentar que había enloquecido y buscaba al abuelo John Marley, la veían a cualquier hora de día o de noche por los montes o en las playas, esperando que el viento o el mar le trajeran su voz o su vida. John! John! John! Quizá lo que usted busca esté en el cementerio de la cumbre. ¿En la cumbre? Si lo que busco es un cementerio junto al mar. Ya, pero el que le digo está en lo alto de una montaña y está mira al mar. Según como usted entienda de distancia. Pero a mi entender, el mar está cerca del cementerio de la cumbre. Además, allí creo que enterraban a gente que habían encontrado la muerte en los naufragios de los barcos cuando la neblina tapaba los islotes. Aún por aquellos lugares se cuentan historias de barcos que se fueron al fondo del mar con sus fabulosos tesoros. Eso ya no pasa desde que cambiaron el rumbo para el norte. Quizá tenga usted razón. Intentaré ir allá cuanto antes. Tendrá usted que alquilar un coche. Los taxis no llegan hasta allí. Es mala la carretera. Y el sitio no inspira mucha confianza a las gentes del lugar. ¿Comprende? Más o menos. Haré lo que me dice. Gracias. Seguiré buscando. Querida prima Mary, no puedo quitarme de la mente este recuerdo que me viene atenazando desde hace ya más de 10 años. Busco y busco al pobre John en todos los rostros de por aquí. Intento buscarlo entre las cumbres abruptas que acogieron su cuerpo ya muerto. Antes zarandeado por este mar hostil y que ha sido mi desgracia. Por eso al mismo tiempo me atrae tanto su azul intenso y su cambiante psicología. He acabado por entender estas aguas y hasta hablar con ellas. Busco también su alma, la de John. No me importa que sea solo una sombra. Quiero hablarle, hallarlo, para nunca más separarme de él. Hasta he recurrido a una buena mujer de por aquí que dicen que habla con los espíritus. Una noche creí verlo y hasta tenerlo muy cerquita de mí. Pero solo fue cuestión de unos segundos. Fue terrible la experiencia, pues redoblé mis esperanzas y mis deseos. Sé que de seguir así quizá acabe por perder la razón. Pero ¿quién me puede negar que quizá sea esa la locura, la mejor fórmula para encontrarle definitivamente? ¡Corten! Vale. Descansen, por favor. Señorita Speed. Sí. Vamos a ver. No, léame esto. Sí, aquí. Aquí. La centenaria, escena... No, pase de esas cosas. Léame el guión literario nada más. ¿Entendido? Sí, señor. Veamos. John circulando por la carretera en un coche rojo. Es una carretera muy tortuosa. Desciende la carretera en medio de montañas, al fondo del mar. Atardece. Detiene el coche frente a un grupo de casas blancas. Pregunta a unos ancianos que hablan entre ellos. Música de fondo a las imágenes. Las tomas con los ancianos se realizan mudas, con gestos. Le señalan hacia un promontorio que se desgaja de una montaña. El cementerio de aldea se yergue blanco y solitario mirando al mar. John se dirige andando hacia el cementerio, entrada del cementerio. Parece que la noche haya caído apresuradamente. La puerta está entornada. La cámara toma panorámica del interior del cementerio, solitario. Entra decidido. Oye el ruido de unas hojas o ramas al ser pisadas. John vuelve el rostro y en contraplano la cámara evidencia que no hay nadie. ¡John! ¡John! ¡John! Sí. ¿Quién anda ahí? ¿Quién me llama? John anda apresuradamente por el pequeño cementerio. Frente a una lápida, en medio de la oscuridad y de espaldas, la cámara capta la figura difuminada de una mujer echada hacia adelante. Rostro de John serio y expectante. La cámara, subjetiva, comienza a acercarse a la figura en la sombra. John acerca su mano lentamente y la deposita sobre el hombro de la figura difuminada que aún se mantiene de espaldas. La figura se vuelve. Grita de terror. ¡Ah! ¡Socorro! No me haga daño, por favor, se lo ruego. No me haga daño. Bien, deje eso. Vamos a preparar la escena siguiente. ¿Tenemos preparada ya la escena de la casa de Isabel? Enseguida estamos. Solo unos minutos para las luces. unos minutos. Lo siento, Isabel. Cuánto siento haberla asustado. Ha sido un lamentable error. No sé qué tenía yo en la cabeza para actuar así, sorprendiéndola de aquella forma. De todas maneras, es asombroso. Nunca nadie en la familia me habló antes de usted y su madre. O de ti y tu madre, si no te importa que nos tuteemos. Mamá no hablaba del asunto. Ella era la hija de la extranjera enloquecida que caminaba de noche por las cumbres repitiendo invariablemente el mismo nombre. Nunca se hablaba de ella entre nosotras. Papá había muerto también en este mar el mismo año de mi nacimiento. Y mamá, apenas cumplía yo los 12 años. Parece que las historias se repiten hasta el infinito. Llevo exactamente un año intentando recuperar mi pasado. No soporto este vacío, este silencio. Solo he encontrado una tumba, la del bisabuelo John, y nada de Elizabeth. Uniendo cabos sueltos, pienso que la bisabuela murió el año 20, pero es lo único que he logrado saber. Nadie me da norte de dónde fue enterrada y ninguna carta o cualquier documento. Yo tengo algunas cartas suyas. También de su ama. Quiero verlas, conocer su letra, conocer qué pensaba y por qué aquella obsesión suya. Parece que nosotros hemos adoptado esa obsesión. Sí, nos acaba de unir la indagación del mismo pasado. ¿Y la sangre? No puedes negarlo. ¿Por qué? Salvo que tengas algún prejuicio de que mi madre fuera hija natural. Pero la abuela Elizabeth... Sí, un hecho oscuro que la ama no quiso nunca aclararme. Mi abuelo estaba casado, era el doctor que la trataba y visitaba con cierta frecuencia. Acostumbraba a acompañar a la abuela Elizabeth en alguna de sus lánguidas y enloquecidas búsquedas. Son especulaciones, solo sé eso. El resto, silencio y olvido. Un atardecer luminoso. Elizabeth vestida de traje blanco, largo, y una sombrilla azul celeste. El traje se le enreda en algún zarzal. La mano de un hombre la desenreda. Es el doctor, que la viene siguiendo a cierta distancia. Es un hombre alto, fornido y de barba y cabellos rojos. Observa a Elizabeth con mirada detenida, algo lánguida. A veces en sus ojos, alguna chispa especial le denuncia su extraño y morboso enamoramiento. No se sabe si está enamorado de la mujer Elizabeth o de la enferma, pero la sigue en sus correrías pueriles con cierta docilidad. La sigue siempre a cierta distancia, muy atento a sus actos. Inspecciona en las miradas extraviadas de Elizabeth el hueco para colarse en sus ficcionalizaciones. John. John. ¿Por qué te escondes de mí, John? Sí, sí. John. John. Perdone, doctor. Creí que... Disculpe. Gracias por acompañarme un día más. Un verdadero placer, Elizabeth. Usted lo sabe. No significa ningún esfuerzo estar a su lado. Doctor. Sí, Elizabeth. Doctor, ¿por qué me acompaña usted? ¿Hace esto siempre con todos sus pacientes? ¿O solo con sus amigos? Con mis amigos, pacientes, pero... Sí, mis amigos. Porque yo la considero a usted como una amiga excepcional, distinta a cualquiera otra persona conocida anteriormente. ¿Qué? Oh. Yo la amo a usted, querida Elizabeth. La amo, Elizabeth. Te amo y quisiera estar siempre contigo hasta la muerte. A tu lado, acariciando tus hermosos cabellos. Oh, sí, querido. Querido John. ¿Es el viento quien me trae tu voz lejana? ¿O estás aquí junto a mí? Oh, John. ¿Estás junto a mí? Elizabeth, niña mía. John. John, querido, nunca, nunca más me vuelvas a hacer esto. Estar tanto tiempo separado de mí. Ya nunca te volverás a marchar de mi lado. Mi John, ¿dónde habías estado? He recorrido como 100 veces toda la isla y... Dios mío. Si fuera solo un sueño, una alucinación, como me dice el doctor. Elizabeth, te amo, sí. Eres mía. Mía. Yo, querido. Pero yo... No, aquí no, John, en pleno campo. Qué cambiado estás. Sí. Entre la naturaleza tendremos otra hijita. Una niña tan maravillosa como tú, con sus trenzas. Con sus trenzas rubias y los ojos grises como los tuyos. Yo... No vuelvas a dejarme sola nunca más. ¿Me oyes? Nunca más. Mi amado y bello John. Elizabeth. Oh, Dios mío, perdóname, pero cuánto te amo. Cuánto te he deseado. Perdóname, mi pequeña niña. La carta del ama es muy explícita. Tu abuelo, el doctor, sedujo a mi bisabuela Elizabeth abusando de su confianza. Malas mañas tendría el viejo doctor. ¿Te ríes? ¿No te imaginas a tu abuelo, el doctor, entre cacique y paternalista aprovechándose de su paciente? ¿De la pobre loca? Fuerte tipejo. Míralo como quieras. Si no hubiese sido así, yo no estaría aquí contigo, ayudándote a desentrañar tu pasado de entre las tinieblas y el desbarajuste de cuatro cartas amarillentas y confusas. Por mí queda zanjada la responsabilidad del doctor ante tan bello defensor. Bien, me voy. Tengo que irme. ¿Podrías quedarte aquí? ¿Hay sitio para los dos? Mañana o luego quizá. Ahora tengo que volver al cementerio. Pero si es de noche cerrada. ¡Qué macabro! ¿De noche? Quiero encontrar a la abuela Elizabeth. Quiero descubrir si todo esto es una fábula completa o tiene algún viso de realidad. ¿Me dejas una linterna? A ver. Sí, creo que aquí tengo una. ¿La realidad, decías? La realidad es demasiado amplia para cogerse en la lógica al uso. Sí, ya lo decía Pascal. El corazón tiene razones que la razón desconoce. Hasta pronto. Isabel, mira tus flores de esta tarde. No te dejé ponerlas siquiera. Están regadas por el suelo. Fumémonos un cigarrillo. Hace frío. Tenías razón, Isabel. Es un poco macabro haber venido de noche al cementerio. ¿Pero qué espero encontrar aquí ya a estas horas? Algo se mueve allá. ¿Quién anda ahí? ¡Deténgase! Se ha esfumado. ¿Habrá sido realidad o la sombra de alguna nube que ha proyectado la luna? ¡Maldito gato! ¿Qué hacías aquí? Fuerte susto. ¿Qué es esto? Tela de vestido de mujer. Maldita linterna, ¿qué te pasa ahora que no enciendes? Ya di con el mecanismo. A ver. Es una tela bordada, antigua. Sí, sí, es una tela antigua. No creo que los fantasmas vayan dejando rastros de sus vestidos por entre los zarzales. Isabel. Seguro, Isabel de nuevo. Pero si la dejé en su casa... ¡Maldita sea! ¡Me va a oír! ¿Qué haces aquí? Te esperaba. ¿En plena carretera y a las 12 de la noche? Vamos, querida primita. Porque eres mi prima, ¿no? ¿Cómo explicas que en el pueblo nadie sepa de ti? Sí, he estado indagando sobre tu fantasmal personita y nadie te conoce. ¿Cómo iba a saber todo lo que te he contado? ¿Qué sé yo? Intuición de mujer, quizá. Y tampoco estoy seguro de que existas, de que seas real. ¿No? ¿No estás seguro de que sea real? Tócame. Puedes tocarme si quieres. ¡Corten! Muy bien. Ahora iremos a la escena de amor en el estudio. Mientras, vámonos todos a descansar. De carne y hueso. ¿Y qué carne? ¿Solo se te ocurre decirme eso? ¿Que soy de carne y hueso? Eso lo sabía yo antes de conocerte. Y eres extrañamente excepcional. John. ¿Sí? Creo que estoy... bueno, que me estoy enamorando. ¿Ah, sí? ¿De quién? De ti. Qué loca eres. Dices que estás enamorada. Así, por las buenas. Y hay algo más aún. Que tú lo estás también. No, no es absurdo. Nada te da derecho a hablarme así. Ni siquiera el que hayamos hecho el amor en plena carretera. ¿Y con los faros encendidos y el motor encendido? ¿Siempre es así? No, oh, ni me había dado cuenta. ¿Lo ves? ¿Quién eres? ¿Por qué has entrado en mi vida metiéndote por medio? Será la isla. Yo vengo de otra isla. Y no me pasaba esto todos los días. ¿Es aquí donde estudias con tus cobayas? ¿Cómo dices? Que si es aquí donde tienes tu laboratorio sobre la especie humana. Ah, claro. Aquí es donde, como el doctor, hago mis grandes experiencias sobre la psicología humana. ¿Y cómo te va? ¿Cómo dices? Que cómo te va conmigo. ¿Contigo? ¿Por qué dices eso? Pues, por nada. Porque supongo que también a mí me habrás puesto en el microscopio. ¿O no? ¿A ti? No he necesitado ponerte ningún microscopio. Aunque realmente eres un bicho digno de estudiarse. Mi pregunta va sin segunda. Siempre he sido muy claro. ¿Conoces esto? ¿Lo has visto bien? Bueno, me parece que se trata de un pedazo de tela blanca. Está bordada, un bordado antiguo o así. Cógelo en las manos. Míralo, no hay prisa. ¿Qué tal? ¿Qué tal qué? ¿Qué tal qué qué? ¿Ves este trocito del traje de Elizabeth y te quedas tan fría? ¿De quién? No te entiendo. ¿Qué hacías en la carretera? Ya te lo he dicho, esperarte. Me habías dicho que ibas a ir al cementerio y suponía que tendrías que pasar por aquella carretera. No hay otra... ¿Y antes dónde estuviste? Contesta. ¿Pero qué te da derecho a hablarme así? El derecho de haber sido burlado. No te entiendo, habla más claro. Serás cínica. Pero no... ¡Sí, cínica! ¡Cínica y absurda! ¡Sí, absurda! ¿A qué este juego tuyo? Contesta, ¿por qué? Suéltame, me haces daño. Contéstale a tu cobaya de turno, mi amor. ¿Por qué hiciste aquella pantomima allá abajo? Dime por qué. Estuviste a punto de convencerme y casi llego a perder la noción de la realidad. Suéltame, por favor. Sí, te suelto. Pero antes me habrás de prometer contármelo todo. Todo. Todo lo que mi bella universitaria sepa de cabo a rabo se lo voy a oír con los oídos muy, muy abiertos. Vale. Sí. Te hablaré. ¿Esta copa era para mí? Bien. Me siento y te escucho. Lo siento. No he querido hacerte daño. ¿Qué sabes tú sobre el daño? Sí, lo siento mucho. No mentí antes en el coche. Quiero que eso quede muy claro. Eso luego. Ahora me habla sobre lo que te he preguntado. Te juro que no sé por qué lo hice. ¿Qué cosa? Déjame hablar. Déjame explicarte. Nunca podré saber ni yo misma por qué hice lo de esta noche. Lo siento de veras. Todo empezó cuando nos vimos esta mañana. Bueno, esta tarde. Lo de las flores son verdad. Bueno, llevo algún tiempo preparando un trabajo de licenciatura sobre los fenómenos parapsicológicos y sus antecedentes en la isla. Oí hablar un buen día de la centenaria y una extraña historia alrededor suya. Luego descubrí el enterramiento de John Marley. Lo veía tan solitario que me dio por llevarle flores de vez en cuando. Absurdo, ¿no? Nada más. Te lo juro. Luego apareciste tú y te seguí el juego porque pensé que me hallaba con alguien que me podría proporcionar pistas esenciales. Pero lo de esta noche en plena carretera, jamás lo había experimentado así. Eso no fue una mentira. Te creo. ¿Cómo? Simplemente te creo. ¿Quién es la centenaria? Sí, la centenaria. Mira, las historias de tu bisabuela Elizabeth y la centenaria se entrecruzan. No he tenido tiempo de comprobar nada concreto y ni siquiera sé por qué ambas han encontrado. ¿Pero cuál es esa historia de la centenaria? La desconozco. Gente vieja me habla de la centenaria como si tuviera que ver con aquella mujer extranjera que acabó loca buscando por los campos a su marido. No sé, sigue confuso todo para mí. ¿La centenaria? No sé siquiera si es una planta, una cosa, una vieja de 100 años o una hacienda que se haya evaporado con el tiempo. Vaya investigadora que estás hecha. Solo haces bien asustar a tus visitantes. Has estado a punto de... Bueno, dejémoslo. ¿Habrá algo más que no me hayas dicho? ¿Sí o no? No sé, quizá... Habla, te escucho. Como comprenderás, yo no soy esa prima tuya. Y ni siquiera me la he inventado. Yo la conozco. Bueno, la vi una vez. Hablé con ella, pero no le pude sacar mucho. ¿Cómo dices? ¿Me has hecho eso? ¿Existe? ¿La conoces? ¿Has hablado con ella y te lo callas? ¿Y para colmo te haces pasar por ella? ¿Qué querías? ¿Que te dijera que estaba en una casa de reposo? Sin eufemismos. ¿En un manicomio? ¡Recluida en un manicomio! ¿Preferías venir a la Tierra y estrellarte en ella? ¿Pero qué clase de maternalismo te gastas? Soy mayorcito y si me estrello con la realidad ya sabré yo levantarme. Señora profesora inútil. Pues está en una casa de locos, hijo mío. A ver cómo le sacas tú lo que yo no he podido averiguar. Hace ya 9 años que está con nosotros. Es casi como de la familia. Usted nos viene, señor, como caído del cielo. Agatha quedó sin familia hace ya tiempo y se negó a comer o simplemente subsistir. Una caquexia obstinada la tiene como usted le ve, aunque usted sea un desconocido para ella. Tengo esperanzas de que le abrirá algún interés a la vida. Por eso me alegra que haya venido. Es usted un familiar que viene a tocar en su corazón, en ese lugar que ella sostiene tan alejado del resto de las gentes. Pero tiene un corazón muy tímido. Le ruego, por tanto, que tenga sumo cuidado en lo que hable y cómo se lo diga. Agatha podría irse de aquí cuando ella sienta la necesidad de salir. Pero se ha inmovilizado. Y además, ¿a dónde ir? Quisiera que dejara de temer el mundo, que según ella la abandonó. En este sentido, quizá usted no sea valioso. Quizá me responsabiliza usted demasiado. No tengo experiencia ninguna en enfermedades mentales. Ya le he dicho, lo de Agatha es difícil y fácil al mismo tiempo. Dependerá del interés que usted le despierte. Creo que es preferible hacer la prueba. Por eso le permito que le hable de sus historias extrañas, de fantasmas y pasados dolorosos. Sí, es preferible. Lo de Agatha no es grave. Solo necesita tacto, mucho tacto. Y amor. Sobre todo amor. Ya. No es poco lo que usted me pide. ¿Le parece que nos acerquemos a ella? Usted manda. Bien. Mire, es aquella que está sentada en el banco al lado de la palmera. Seguro que estará leyendo El Pequeño Príncipe. Hace años que no leo otra cosa. Hola, Agatha. Buenas tardes. ¿Qué lees? Un librito sobre la amistad y la soledad. Creo que El Pequeño Príncipe es algo más también. que eso que tú dices. ¿Por qué supone que estoy leyendo ese libro? Ah, gata. ¿Sabías que John acaba de llegar a la isla desde muy lejos para verte? Viene a conocerte. Es primo tuyo. Por favor, doctora. No me parece muy correcto este procedimiento. Ay, te he mentido alguna vez. Mejor será que le oigas hablar, que te cuente cosas. No sé, vosotros veréis. Os dejo solos. Hasta ahora. ¿Qué tiene que decirme? La escucho. Señorita, esto... Agatha, no deseo molestarla. Es decir, me gusta que usted reserve su intimidad a los extraños y que quiera usted salvarse también de cualquier clase de conflictos. Es humano. Pues... Es humano. Pues la verdad es que yo tengo mi propio conflicto. No es que me lo haya creado yo, sino que... Bueno, no creo ser tan sensible como usted, sino que me ha entrado en los últimos tiempos una obsesión por él. Es quizá un fantasma que me persigue desde hace años. Yo soy hijo de Cristina. No sé si le dirá algo este nombre. La nieta de Elizabeth Marley, quien a finales del siglo pasado naufragara en las costas de esta isla. He venido a sentir sus presencias. A comprobar por mí mismo la existencia de sus tumbas. A saber por mí mismo que mi pasado no es humo o un simple conjunto de cartas o de mentiras. Sé muy poco de lo que usted quiera saber. Y ciertamente, algo como a usted me ha venido sucediendo a mí en todo este tiempo. Solo sé que mi padre murió ahogado en las costas de este mismo mar. Que mamá medio enloqueció por su desaparición. Y que la vieja ama de mi abuela, el ama Lucía, me ayudó a crecer entre supersticiones, angustias, miedos y fantasmas. Repetía hasta la saciedad que las historias se repiten y repiten en mi familia hasta la saciedad. ¿Vive aún el ama? No lo sé. Cuando yo vine aquí... Era ya muy mayor. Alguien me dijo una vez que la habían llevado a un hospital. Me lo dijeron por si yo podía hacer algo por ella, pero... No quise. No quise acompañarla en su muerte. Es todo tan absurdo. Tan inútil. ¿Podemos indagar en qué hospital fue internada? Quizá viva aún. Podemos ir juntos a verla, a oírla, si viviera aún. ¿Y qué cree que puedo hacer a última hora si viviera aún? ¿Pedirle perdón? ¿O hacérselo pedir a ella porque me tuviera años y años atada a la vida como una niña pequeña? Quizá pueda ayudarme a mí, al menos. Nunca quiso hablar. ¡No quiso hablar jamás! Era una vieja terca, obstinada... y que creía tener en sus manos el misterio que todo lo explica o todo lo complica. Hasta intenté violencia con ella. La violencia más soterrada. Pero me cazaba en cualquier momento, me descubría el juego y me espetaba en la cara siempre todo su baúl trancado, pleno en pasados fantasmagóricos. Y no he querido saber nada más. Nada más de todo esto. Y ahora... Ahora viene usted con todas sus dudas y ansiedades a cuestas para revivírmelo. ¿Por qué? No lo sé, créame. Habré nacido con la determinación de los Marley y por eso habré tenido que venir a esta isla. Aún no conozco la razón de mi obstinada persecución de mi pasado. No parecía que a mi madre le importara tanto. Ella leía y releía viejas cartas y contaba pasadas historias que le contara su madre. Pero jamás intentó venir acá. Supongo que tendría miedo. No sé, solo puedo decirle que estoy aquí. Quizá para encontrar también la muerte. No lo sé. De acuerdo. Iré con usted. Busquemos a la vieja ama. ¿Qué hace ahí parado mirándome? ¿Vamos? ¡Vamos! John. John, venga, por favor. Sí, está aquí. Me han dicho que está en la planta de desahuciados. Esperan que se muera de un momento a otro. Confunde fechas, gentes, y ni siquiera sabe dónde está. Voy a verla. Yo sola, ¿eh? Tendrá que fiarse de mí. Entraré yo sola y hablaré con ella. Ah, y quiero que sepa que esto no lo hago tanto por usted como por mí misma. Y quizá por ella. Espero que me reconozca. Bueno, tú tienes situada la acción en el hospital, pero luego insertas imágenes de Elizabeth y el doctor. Sí, se trata de ir dando versiones visuales, diferentes puntos de vista de lo que ocurrió realmente entre Elizabeth, el doctor y el viejo Marley. Bueno, pero aquí el ama dará su versión. Bueno, yo en el guión había querido crear la confusión según los testigos o las versiones. La versión de Isabel, la del ama... ¿Y cuál has pensado que podrá ser la verdadera? Quizá la que localice John. También cualquiera de todas ellas. Ama. Lucía. Vengo a verte. A acompañarte. A estar contigo. A acompañarte a morir. Te oigo sin verte. ¿Estás aquí? ¿O en mi pensamiento? Tócame, ama. Puedes alargar la mano y tocarme. ¿Me reconoces? ¿Sabes quién soy? Eres mi niña, Agatha. ¿Cómo no iba a saber quién eres? Mi pequeña. ¡Qué estúpida he sido! He estado hasta hoy mismo como olvidada del mundo. Siento no haber sabido venir antes. Te prometo que vendré ahora todos los días para hacerte compañía. Claro. Claro que sí. Sí. Pero no te preocupes. Aunque estoy muy sola aquí y deseo morirme ya. Que venga mi madre a buscarme. Que mamá venga a buscarme con flores blancas en su regata. La veo. ¿Sabías? Llevo días viéndola con sus labios rojos y su delantal azul clarito. El pelo recogido en un moño y su voz cantarina. Viene para que me vaya acostumbrando a verla de nuevo. Un día de estos nos iremos juntas, ya para siempre. Ama, ¿por qué te callas? ¿En qué piensas? En Dios y en ti, mi querida niña. ¿Por qué me has tenido todos estos años en el silencio y en la duda? Háblame. Háblame ahora que mueres de mamá y de la abuela, Elizabeth. Sabes que no he podido soportar la duda. Descúbreme tu misterio, por favor. Oh, mamá, si apenas hay misterio. No te hablé de ello porque eras muy niña. ¿Y para qué? Pensé que aquello podría hacerte daño. Pero si enfermé por el silencio. No lo comprendes. Oh, y yo siempre he sido una vieja tonta. No. Lo siento. ¿Qué iba a saber yo de la sensibilidad de una niña? Si yo jamás fui niña. Y me cuajaron el rostro y la vida a fuerza de tristezas y temores. Tu madre se fue sin soportar la verdad. Y era tan sencilla, tan humana. Todo empezó cuando el señor Marley desapareció sin dejar rastro. Pero el abuelo John no había muerto en el naufragio. Oh, no. Él desapareció. Y la señora Elizabeth estuvo buscándolo años y años. Pastoreaba su enajenación por esos montes, donde se decía que se le veía surgir de entre los matorrales, asustando a las gentes. Parece que el naufragio había salvado su vida, pero no su bellísimo rostro. Quedó totalmente desfigurado y él no quiso volver a vivir con ella ni con nadie. No soportó su desgracia. Ella lo buscaba de día y de noche. Pero, ¿y mamá? Tu madre nació de una sinrazón. La señora Elizabeth no sabía qué hacía y se dejó seducir por el doctor. Ella luego lo mató. Al menos eso siempre sostuvo ella en el juicio. Aquí situaba yo en el guión la escena que sigue aquella de Elizabeth y el doctor en el monte. Yo lo había pensado sin sonido alguno, hablando el ama de fondo y viéndose cómo Elizabeth se da cuenta de que con quien había hecho el amor no era su John, sino el doctor. Pero, bueno, vamos a ver. Si no es esta la escena real, sino la opinión de uno de los personajes, el ama, deberíamos hacerla un poco distorsionada, ¿no crees? El director de la película eres tú. De todas formas, creo que es básico que sitúes la escena aquí mientras el ama habla con Agatha en esos últimos minutos de su existencia y que se vea cómo Elizabeth empuja al doctor, le pega como enloquecida y que luego le sigue dando y dando y que él al retroceder y rodar por el suelo acaba cayéndose al barranco y allí muere. Simplemente como unos flash. Bien, y dejamos la otra visión para el final. ¡Exacto! Estás aquí. Viene a buscarme. Cógeme. Cógeme en tus brazos. No, ama. No te vayas aún. No me dejes. Niña. Háblame. Niña mía, ¿qué te duele tanto? ¿Por qué andas tan llena de miedos? Oh, y no hay nada que temer. El mundo seguirá girando y nada ni nadie se lo va a impedir. Tu abuela Elizabeth estuvo recluida en la cárcel 20 años. Se la condenó por asesinato. Cuando salí estaba como iluminada. No le interesaba ya la búsqueda del viejo John, sino que andaba por esos montes, ayudando a las gentes. Parecía que hubiese adoptado el papel más positivo del doctor. No sé, nunca la entendí. Vivía entre los árboles y los animales, como techo único, el cielo. Las gentes, lejos de asustarse de ella, iban a buscarla para que la sanara de algún mal o simplemente les hablara. Ay, pero hace ya tanto tiempo de eso. Ama, ama, ¿qué te ocurre? Vete, vete ya, hija mía. He de morir en paz. No me conviene recordar tanto. He de estar libre para todo cuanto me suceda, a partir de ahora, para cuando me venga a buscar ese rostro soñado. ¿Vive aún la abuela Elizabeth? ¿Qué sé yo? Te pido perdón por no haberme dado cuenta de nada. Te perdono por todo. Ama. Cada vez comprendo menos esto. Si John Marley desaparece porque quedó desfigurado, ¿quién es el que está enterrado en el pequeño cementerio de la Loma desde 1898? Agatha, intenta recordar si el ama logró decirte algo más. Algo que acabe por proporcionarnos una pista definitiva. No sé. Quizá el abuelo Marley huía de Elizabeth porque no quería que le tuviera lástima. Ay, comprendo a John Marley. Sí, lo comprendo. En las montañas. Toda la clave debe estar en las montañas. También hay que localizar el mamotreto del juicio de Elizabeth. Averiguar dónde despeñó al doctor. ¿Pero dónde? ¿Dónde va a ser, señorita psicóloga? En los legajos del juzgado. Nada. Parece que se han esfumado como por arte de magia. ¿Qué pensabas encontrar en esos legajos? Algo, cualquier cosa. Yo no he hecho este largo viaje para quedarme solo en conjeturas. Hubo un fiel testigo de todo esto, el paisaje de la isla. Pues si es así, y aunque pasen mil años, yo he de dar con la verdad que busco. Insisto que la clave ha de estar en la naturaleza, en los bosques o en las montañas. Agatha. Sí. ¿Qué opinas? Aunque suene absurdo, hay que intentarlo. Estoy de acuerdo en salir por las buenas por ver si la verdad viene a nuestro encuentro. Ayer el recuerdo de Elizabeth y el abuelo Marley, trabado de cualquier rama de algún árbol añoso o subido en alguna roca, esperando allí para que nosotros lo descubramos. ¡Estáis locos! Perdón, quiero decir que me parece inaudito. Subimos a la cañada y luego iremos bajando poco a poco. ¡Absurdo, absurdo! Tardaremos días, semanas, meses o años. No lo comprendéis. Hay que hablar con todo el mundo, tocar en 100 puertas, mirar cuevas y covachas. ¿Para qué hacer todo esto? Para cogerle la vida a los recuerdos, al paisaje. ¿Y tú estás metida en un estudio sobre parapsicología? Deberías saber que nada se crea ni destruye, que todo queda. Hay que recuperar de entre el ambiente de los bosques y el campo el hálito de los gritos y llamadas de Elizabeth. Descubrir, quizá agazapado tras alguna roca, el rostro cristalizado remedando la lava del abuelo Marley. Arriésgate a parecer absurda y obstinada. El ama me había dicho algo más. ¿Qué? Ay, no es que me lo dijera directamente, pero quise entenderle que sí, que ella pensaba que la abuela Elizabeth, aunque quizá, ay, no sé lo que digo, que quizá estuviera viva aún. ¿Viva aún? Pues si fuera así y ella te lo dio a entender, es que tendría fundamentos para pensarlo. Entonces, Elizabeth tendría ahora unos 100 años... ¡Exacto, maldita sea la centenaria! ¡Isabel, Isabel! ¿Qué he hecho ahora? ¡Suéltame, bruto! ¡Desempucha! ¡Háblame de la centenaria! Recuerda como sea, si no te muelo a palos. ¿Yo qué sé? Un cuento de campesinos. Todo el mundo está en las nubes, todo el mundo está loco. Recuerda lo que sea, invéntalo si es preciso, pero me hablas ahora mismo de ella todo lo que sepas. En Los Brezos, un pueblecito de las cumbres, se hablaba antes de una anciana, una especie de santona curandera. ¿Qué sé yo? Creo que la llamaban la centenaria. Maldito sea, ya has tardado tanto en decirme eso. ¿Qué importancia tiene? ¡Vamos! ¿Ahora? ¿A dónde? ¡A la cumbre, a donde sea! Yo me quedo. ¿Y tú, Agatha? Voy contigo. ¿Por qué no nos tomamos esto con un poco más de filosofía, eh? ¿Crees que vas a resolverlo todo en esta misma noche? No conoces nada de por aquí. ¿Dónde te vas a meter? Quédate, casi lo prefiero. La cosa es más asunto de Agatha y mío. ¿Vienes? Sí, vamos. Los Brezos. Mejor será que nos bajemos y vayamos andando. ¿Pero hacia dónde, John? Andar, andar en la noche. Aunque amanezca y pase un nuevo día y luego otro y otro. Andar. No salir de aquí hasta que demos con la clave de todo esto. Sí. Espera, me voy contigo. No me dejes sola. Iremos al menos juntos. ¿Cómo? A ver cómo desarrollamos todo este tinglado. Ay, leamos todo muy lentamente. ¿Insistes en hacer aparecer a Isabel al final de que Agatha y John se hayan encontrado? Bueno, yo lo veo como una historia que se superpone sobre la otra. Isabel aparece y desaparece también. Está medio enamorada de John. Creo que las imágenes en los dos planos, en el de los dos tríos, pues resultará bueno. Bien. Leamos. A ver, John y Agatha quedan refugiándose en el hueco de un castaño, en el tronco del castaño. ¿Sí? Esto está claro. Fundimos noche con amanecida. Lentamente. Sí, perfecto. Agatha despierta y observa a John, que aún está dormido sobre su regazo. Él se despierta. Se miran, se besan, ruedan por el suelo. Aquí, digo yo. Vamos a ver. Superposición de imágenes que luego funcionarán independientemente como flash. A ver, superposición de imágenes en ralentí de Elizabeth rodando por el suelo con el doctor. Elizabeth descubre su equivocación e intenta defenderse. De pronto, un rostro deforme surge de detrás del castaño. Está observando la escena de Elizabeth y el doctor. Bien, bien. Decide el hombre del rostro deforme, es decir, Marley, salir de su escondrijo y atacar al doctor. Lo abate fieramente y luego lo lleva hasta el precipicio, desde donde lo arroja al vacío. Mira luego a Elizabeth, ella le reconoce, ella lo llama, pero él huye. Lo llama, John, John, John. Será la misma llamada, el mismo tono de voz que usemos a lo largo de la película. Vuelta a las imágenes de Agatha con el joven John. De cualquier lado surge Isabel, que está observando cómo se aman. John y Agatha se percatan de su presencia. Isabel sale corriendo ladera abajo. John corre tras ella. Toma panorámica de los tres corriendo ladera abajo. Toma de Isabel subiéndose en un coche y huyendo. Fundimos a John y Agatha, que cogidos de las manos, están paseando. Se miran. Dejamos de buscar, Agatha. Al menos nos hemos encontrado nosotros dos. Quizás sea mejor. Esta escenita final hay que hacerla muy alegre. Sí, muy alegre. Bueno, entre alegre y mágica. ¿Qué te parece? Yo la he visto como una fiesta infantil. Bien. Surgen muchas gentes, campesinos, que están en son de fiesta. Traen un trono o silla totalmente engalanado de flores y cintas. Una orquestina reducida los precede y va tocando y cantando. Llegan a la altura de John y Agatha. Se detienen. Sobre la silla engalanada, una anciana va sentada, muy sonriente y cubierta su cabeza de guirnaldas de flores. Hace un pequeño gesto de su mano y se detienen músicos y comitiva. John, Agatha, ¿cuánto habéis tardado en llegar hasta aquí? Pero al fin lo habéis conseguido. Es este un día de eterna felicidad. Me celebran mis 100 años y vuestro encuentro de amor. ¿Quién eres? Soy yo, la centenaria. No me lo ves en mis múltiples arrugas y en mis ojos. Así me llaman desde hace muchos, muchos años. Te buscábamos para preguntarte quizá sobre... Quizá te parezca absurdo. Elizabeth, ¿sabes algo de ella? Uy, claro que sé lo que estáis buscando. Lo sé. Lo sé. Claro que lo sé. ¿Eres tú acaso la abuela Elizabeth? ¿Y qué os podría aclarar de vuestras vidas si os dijera que soy yo, Elizabeth? ¿No os habéis encontrado el uno al otro? ¿Qué más queréis? Desde el amor soy yo también, Elizabeth. Y lo son todas estas buenas gentes que hoy festejan mis 100 años de vida. De la serie Las Islas de Walsh, les ofrecimos el guión original de Alberto Omar, La Centenaria. Han intervenido Aurora Vicente, Pilar Quintana, María del Carmen Mora, Elena Espejo, Marisa Laoz, María Belenda, Raquel Rodrigo, José María del Río, José Laoz, Francisco Ruiz Muñoz, Aníbal Vela, Rafael Cabarcos, Raúl Freire y Enrique Rincón. Control y registro de sonido, José Fernando González. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Montaje musical, Eloísa Mateos. Realización, Gonzalo Corella.